Guairasimi Esperanza, Sapapunchay, Chapu Chapumantapacha, Casi, Chaupitutakama. Cancunabancusca, Radio Esperanza. Willarispa, Takirispa, Yuyaycharispa, Culturanchicta, Ucarinanchicpa, Mascaspa, Songo Tiacui, Canampa, Radio Esperanzaban, Cusca. Estás en sintonía de Radio Esperanza. Radio Esperanza. La radio que se ve. La radio que se ve. Amplitud modulada 990. En frecuencia modulada 100.3. Canal 12. Esperanza Televisión. La radio que se ve. Medios de comunicación regulados y fiscalizados por la ATT, Autoridad de Telecomunicaciones. Orgosta, huaycosta cancharispa. Hatun atiniu kangi. Wasiki, kuchupiña kashan. Tata inti kanchainin. Kaiwakichi ruas hakashan. Parla di kunanchekpa, causa ininchesmanta. Tukui runamasis, karis. Warmis. Wawas. Wailuchus. Sipas. Iawichitus kunaima. Y menallas una más y sumas pagarin cachun, sumas pagarin cachugari, kai puyo puyo pagaripi, maipichu sarita tancha mitunches, yakitutari, huichayguri muanches, kai aikile municipiuma. Mancha y kusisga, mancha y songo juntasga, dona más y skaskuna, pisgunacho sari yakitutas de sibirispa kango, tatancha mitumanta, kunanga, maipichu sari, yankanitas kargaña, yankas getasña, ojares getasña, chaga, bueno, seguramente, paigunaga, huakirichukshanguñari, yuntasta kachaigurinapa, hari patamanta, uramanta, kuyurichinanchitian alpitas kaskunata. Somos pagar en cacho intero jangunapas, runa masis, campupi yachtapi tiacuscuna, pisgunacho y eribus paña cachanguiches que hay programa, tata inti canchainin, kunan pisari que hay pagar en pega, mana tata inti canchare muchancho, pero y aquí tu switch y guricamo ares runa masis. Y menatas paritas, sumitastacho pararin, manacho, que hay kilo comampis o a la situación pararin, bueno, tu tita carga no manchas, y enter gospacho cargan y runa masis, y menatas de pararin que hay comunidades. Jaella Cascunama, que hay municipio Kuma, Tuku y municipios Manchu Parare y Mainata Carizanare. Chaibano Ganchi Jari Napaigurin Chispuni, Pisgunachos, Kaizadio Esperanzato y Aremus Pacayango, Kai Aikile Ukumante, Chariquil Ukumantapi, Señoras Cascuna, Pisgunachos Jari Mercado Piña, Zanjargos Pacayanguiche, Verduritas Cascunata, Hualpaichitatacho, Vendergo Shanguiche, Huacaichitatacho, Zuntitustacho, Vendergo Shanguiche, Pachitas Cascunatacho, Anticuchituscho, Politustacho, Urjanguna, Vendergos Pacayanguiche, Papitas Cascuna, Tuco y Pisgunachos Jari Mercado Pitiacus Pacango, Paiguna, Chapu chapu manta pacha. Kunanga chayamuita paigunaga ñapis chayamus paña kashangu. Ichari chayamus paña kashangu. Viernes manta pachaga mercadoga ñapis. Pisi manta pisi junta arispacanes. Uno más intero. Hangunapa sumaj pagarincacho. Interos uno más iscascuna. Pisunachos taxistas. Taxistas meipichus. Hangunapis trabajar España kashanguiche. Albañiles cascuna. Paigunapis ari ñapis ari chapu chapu manta pacha. Trabajar España kashangu kaigunaga. Mancha y tathari. Viernes el cuerpo lo sabe. Nirisango paigunaga. Charikuran día trabajar gorache. Suma tan nirisango. Talos joaquinguna alistarik shanguiche. Ere hanguna basiane guichepa. Losata tal vez columnas cascunata. Uimitachos orina carizanes uno más. Hinatana paigurispa intero, pisgunachos, kai huaj municipios, kajunapipis, kachanguta, omereque, pasorapa, pasorapa manta, kachayaguspa, comarapa, pojo, pocona, totora, misque, zagaipampas, kajunamampis, arena paigurinche, compañeros, Agay zagay pampeños cascuna y menalla sumas pagar incachos alguna pajpis. Huas comunidades y huas municipios cascunama. Programa Tataínti Canchaini, Hangunaman Cuscaña Carishan, Zapa Día Hina, lunes manta, viernes cama, pusa panimanta, is on panicama. Y levanta na payurispa cancha, padre Cupertino, Villacama y Pita Carizangui, para Cachampazo, Cocay, municipio Mereque Cumanta, padre Macario Zurita, hay municipio Aikilemanta, Monseñor Jorge Bras Valdezama, obispo Cachanca y prelatura Aikilo Cumanta. Bueno, Jaina Día carga, misa, mancha importante, arejaga y misque, japipi, chaygunas manta, Santa Cecilia, puncha y nímpica, chanchis, unamasis, chaygunas mantawan, para ricuspa, casunchi, jarica y programa, tata intis, cancha y nímpai. Pero ña opitacta, cusiricuna, cachun, caipi, cachare, cusicito, proyección salai. Corazón de madera. Bueno, chastuta hasta que rapuspa cabasunche kai pagarin 20 rojan alguna pajari runamasis. Amor, ¿por qué me engañas? Si tú sabes que te amo de verdad. No, no, Alex. Me hiciste creer. Me voy. No. Nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia y la humildad de tu alma y el valor por la vida, porque somos sencillamente proyección. Thank you. Amas o nomasis, cosiricus pa canches, no ganches, kai pagarimpi, bueno, pagarimpi, no ganches, kai viernes, iskei chunca, iskei opuncha, iskei noviembre, quillamanta. Proyección salai, corazón de madera, en gato de rosa pa canches. Cunantas no ganches, y más mantatas, paralicus pa casunches, kai pagarimperi. No ganche para dispa casunche, maipichus jainadía, piscunachos, misioneras, hermanitas cascuna, kai misioneras de Jesús eterno sacerdote, kai prelatura y kile ocumanta, paigunaga manchaitas ay michacuspa cargango, mancha y cusis, kaichari, ay kile manta cachayacuspa cargango, misque, mechari, misque papacuspa carga, santa misa, pichus celebraspa carga, chay santa misata, monseñor Jorge Herbas Valdezamo, obispo kai prelatura y kile ocumanta. Hermanitas cascuna y kile mantaga cachayacuspa cango, hagay misque cam, mechari, chay pita hari paigunaga, Tata Dios Ninche y Yang Ninta Nogaigoga sigue Taskispa Kasaigo. 50 años, y Chari 50 años, Maipichus fundadora, Paiche Amuspa Carga, Madre Margarita María Guaní. Y Chari Paigona Cargangoari, Pisgunachos Misioneras Cascuna, primerito Mantapacha. Chay Mantapacha, Ares y Curispa Carga, Misioneras de Jesús Eterno Sacerdote. Chari, Kay Bolivia soy un chefi. Tuku y Bolivia son chefes que hay diferentes prelaturas, parroquias, Cascunapega, municipios Cascunapi, Paigunagaris, hay Micharicuspa Cargango. Chari, 50 años de misión, sunamas, chari, manapisicho, bodas de oro, chacha y carichama, chari, bodas de oro, maipichos janadía, Paigunaga, misquepiari, hermanites Cascuna, mancha y cusisa, ashkatantarcuspa cango, Paigunaga, chari, misquemanta Cascunapis, hay quilemanta Cascunapis, piscunaches familiares Cascuna, hermanitas Cascunas Pataga, madrecitas pataga, cachayacuspa cargango ari hagay municipio misque cama, chari chay pipaigunaga, tawapani tarde guita, misa cactare uyaririspa cargango. Monseñor pis chay piari parlarillanta paipis, imanatachos ari chayamuspa cargango primeros cascuna, bueno, mana facilcho y chari ima vocación taja pipis, mana facilcho ni hermanita cae, ni sacerdote cae, ni ima profesionios cae, ni. Y maya piscay, chari, casado piscay, mana fácil chubidaga, pero aquí en la casa, tatancha mitumin paja, bendición y wanga, siempre paigunaga, que hay misiones gata ñao pajma para ispacachango. Aquí en la carga, que hay templo, maipichus, misquepi, templo San Sebastián, misque manta, paigunaga, maipichus, celebración apacuspa carga. Y sapa pisari paigunaga compromiso en gota ziku chingora. Chari, maika macha vida ta hayo wasaigo tatan chamitunchi no kaigo ka chaikama yang ninta zinaigutian. Pusa naigutian dura basis kakunata. Ziku chinaigutian tatan chamitunpa palabranta. Siki kanantian misión maika macha ni wasaigo tatan chamitunchi. Kaikamaya, pusa kapuatiyo kaman chai pichatu kuspa kasaigo. Pero garantían chay compromiso de paigunaga para dispa cargango are. Seguramente ashkas una masis cascuna, ashkai gurispa cargango, zadio esperanzapis agaimanta santa misa nisgata transmisión ta zoarimuspa cacharga, maipichos de curichinapa intero, mundo entero, maichari mundo entero a través de amplitud modulada 990 FM 100.3 yusispayatas carga, intero janguna uyaririnaguiche, maichari, bueno, fiesta pasaspa carga jaina día, misque municipio nisgapir una masis. Gunan dieta, carillanta u fecha sumas importantes una más, chari, sumas importante, intero músicos cascunapa, músicos, y matatas o el changuiche, chisit o yaricharanguichine aparece janguna, petarditos cascunata, o Santa Cecilia chuarica y bendición aparimoanche, Santa Cecilia, a ver, javarispa casunche, impitas carga Santa Cecilia. Que año 1594 manta pacha Papa Gregorio 13 maipichu sutichaspa carga Santa Ceciliata patrona de los músicos. Chari maipichus paega carga ujo zomana y chari zomana señora zomana maipichus sumacta paega consagracuspa carga kai tata Dios ninchigma. Y charita tatus ninchisman, vidanta jaiwaspa carga zona masis. Y chaipita, paiga a ver jabarispa casuncha licitunta nasicuspa cara kai 180 años después de Cristo, Roma, Italia, Nisrapi, Guaño Punta, Jarica, y 22 de noviembre del 230 después de Cristo. Y Charizu Damasis, Chaitaga, Jainata Paradispa Cachanchi, Maipita, Jarip, Ampacuspa, Cagari, Santa Cecilia, Basílica de Santa Cecilia, Maipichu, Jari, Roma, Italia, Pipaga, Amparicuspa, Cagari, Zunamasis. Y Mainata, Jari, Chay, Paiga, Carishan, Patrona, Kai, Músicos, Cascunamán. Intero músicos. Pisguna tajari yachacuspaña cachanche tocarita, taquirita, zuna masisca kunata kusirichita, manchaita, tusurichita, y bueno, felicidad, paipaga, maipichus, alegría, echari alegría tajaiwanapa, contagianapa, zuna masisca kunamari. Entonces, ajinapita, kai 1594, watapegari, Papa Gregorio 13, maipichus, juticharispa carga, sutichaspa carga, Santa Cecilia, patrono de los músicos, unamasis. Imainata, harichai vida, ka, tatanchich, amitunche, jaiwarispa kan, maipichus, chaidones gata, y Papa Gregorio 13, hari, Sutichas pacán, y charis Santa Cecilia Nisgata Paita, Maipichus Casanta, Kai Patrona de los Músicos, Runamasis. Ajina, Maipichus Noganchega, Javaris Pacanche, Kunandía, seguramente Músicos Cascuna, Piscunachusari, Kai Unidad Educativa, Simón Rodríguez Mantapis, Ñapisari Santa Misa Mañanchas de Argos Pacachango, Unidad Educativa, Identificasga Música Nescawa, Ichari, Kai Bandas de Geza, Unidades Educativas Cascuna, Zapawata, Paigunagari, Ñaupajpi, Ñaupajpi, Yusirispa Cango, y te apunta, Ichari, Kai Simón Rodríguez Nescapegari, Kai Imagen casca y Santa Cecilia Manta. Entonces, Corandía, Paigunaga, Zay Micharicuspa Cangango, Zirengango, Santa Misata Villarerico, Chaypichato Carispa Cangango, Guavas Cascunapis, Trompetas Tare Pucurispa Cangango, Tamboritas Tare Basta y Gacharengango. Bueno, y más tarde, más van a Angucho Paiguna Corandía, a la cabeza del profesor Pichus Cachangari de Música, Echari, profesor de Música. Pai profesor Beizaga, Echari, Payagari, Maipichos, Manchaita, Huakichispa, Cacharga, Estudiantes Cascunataga, Estudiantes Cascuna, Jangunaga, Sumaste Echana y Guichetía, Nispa Pega, Chaiwan, Jangunaga, Causaita, Tinguiche, Chaiga, profesión y Achakui, y Kai Trompeta toca, o si no toca, y Kai Charango, Acordeón, y Huaj, instrumentos musicales Cascunada, Echari, Chaiga, Don, Nispa, Maipichos, Payagari, Estudiantes Cascunamaga, Amerispa Puni, Karengari. Samuel Baizaga, Maipichus, Paibambes, Ujato, una paiguita, Aparichinchis, Caizadio, Esperanza, Huasimanta Pacha, Paigasobastata, Inculcas Pacán, Huabascas Junama, Echari, intero profesores de educación musical, Nisgame, Echari, Cay música, Cay materia música, intero, Cay Manari, profe Samuel Nisgayamancho, igual Cay Faustino, Pipichus, profesor Cachan, Jinamantata, Sand Alberto, Pinabor Quintana, Iguaj, Colegios que hay área dispersa Cajuna Pipis, Villagranado, Cercado, Maicamatari, Maipita, Cachanchi, que hay municipio Cupi, Intero, que hay Bolivia, Suyunchi, inclusive que hay mundo entero en Sgama Nuancheja, Ujatun, Matio Yaguita, Parechispa, Canchari, que hay Radio Esperanza, Basimanta Pacha. Maipita Karenga, fiesta Kunan, Pisgunasta, Zorispa, Cachango, fiesta Santa Cecilia, Maipichus, Pega, siempre Kusirichis, Papuni, Kanzu, Ramasis, Cajunata, aunque sea un poco zabias gatapis, abusis gatapis, kusisitoga, son gonchisma chari manchichaga, bueno, tumpata ñapisari kiwia chari kunchipachi, chari chuk samantapis, samantapis, ñawinchibantapisari wagaistupis yusergamushan, pero gustar guanchis, busquita chaga ñapisari, cuerpitunchegari, manchaitatari, tusurgoitaño monarisha, chari, son gotunchisma chayari, wakingonatatari, wagarichispa kawanchari kusisitus kakunap, sumas composiciones wakunchaga, son o camachas pagare, manchetatas son amases, no manchetagare, son etusta o aviarichi, o si no, guagari cuspapuni canchari, machasita manta, tumpa copitas, tapasa y guchinchichaga, uyergonchichai cusisituta, no manchetaga, guagari cuspacanchi, y chari son amases, pero ajinari cusisitus no manchetaga, manchaita, alegras pacawanches vidas inchecta, intero son amases cascunata. Curanta carizan pusas pani iskay chunka iskayos chineníos caizadio esperanza wasipi. Cusiricuna cacho no gancheja, cae pagarimpi. Chari, cusiricuna cacho, manchata para la igunacho. Cae picarichay ñari Silvio Montaño. Paimán pisarina peigurinche, caizadio esperanza wasimanta pacha. Maipichos paipas, cusicitonga. Carnavalitos cascunata, estaban para tocaris pacán, orjorimus pacán, cusicitos cascunata, paipisari. Un chay ninja con día carishan, músico paya carishan, sumasta músicos puragare, abrazan aricuspa cachango, paigunaga, coradí, mitata, suargosun chari, mitata, ojo, te mitata chuari, componer gospa carganchi, chayta chuari, zicurichispa, uyarichispa, casunche, zona masis cascunaman. Entonces, caipicachan ari Silvio Montaño, Cholita Albina, zgata paga ataque rapuspa cabasunchi zonamasis, caipagarimpe intero kangunapajare zonamasis. Para ti, chasquitay. Sí, sí, sí. Chicas o nomás, Giramanta, Cusiricuspa Canche, Silvio Montaño, Cusirichibanche, Cholita, Albina y Mastinta, Polleritaigi, Chejina, Chutitullaña, Nisparipa y Gataquipearispa Canchari. Bueno, con Anta Harina Pegurispa Casunche, Willy, Fezel, Pichu Saripepis, Javarimuspa Cachabanche, Caipagarimpi, y Maenalla, Willy, Fezel. Familia Fezel es Gama, Napegurinche, Novancheja, Paega, Hagai, Brasil, Manta, Pacha, Javarimuspa, Cachawanchi, Sumas, Pagarincachon, Willy, Jampas, Pisari, Sumasyata, Pasargokui, Hagaipi, Sumasyata, Trabajargokui, y Matat, Okurishangikan, Hankuna, Berkai, Diciembre, Quilla, bueno, Navidad, Pajamuringichu, Manacho, Cancho, Hermanitos, Nigi, Manacho, Autitusta, Paripungichu, Manacho, Paigunapa. Bueno, entonces, Joaquinagari, Joaquirichico, España, Cachango, Cay Navidad, Año Nuevo, Chaigunasta, Pasari, Ari, Familia. Maipichu, Sari, Caipina, Paiguri, Michelian, Chekta, Mari, Lisbeth, Rodríguez, Cardoso, Pita, Chay, Carichangri, Kunari, May Mantata, Pararimushangi, Ari, Mari, May Lugar Mantata, Hanka, Shangi, bueno, Jamán, Pisari, Napaiguri, Muigi, Familia Rodríguez, Familia Cardoso, Nisjame no Gancheja, Caizadio, Asimanta, Pacha, Aparechispa, Canche, Jujatun, Napaiguri, Tintero, Piscunachos, Hanguna, Jabarimuspa, Canguiche, Kay, Programa, Tataintis, Canchaini, Maipichus, Kay, Puyo, Puyo, Pagarimpi. Tinteros, uno más, Iscascuna, Piscunachos, Ari, Hanguna, Taricuspa, Cachanguiche, Huaj, Suyos, Cascunapi, Huaj, Departamentos, Cascunapi, Huaj, Municipios, Cascunapi, Hanguna, Pascacho, Ari, Ujumati, Ujlaigui, Maipichos, Sumas, Llata, Hangunaga, Trabajaricuspa, Caichi, Jari, uno más, Ichari, Sumas, Llata, Trabajaricuiche, Familianchi, Raigo, Ichari, Familianchi, Raigo, Sino, Ñao, Pasma, Nogancha, Yusinanchi, Raigo, Yusispa, Canchari, Huaj, Suyos, Cascunama, Ichari, Huajinguna, Taricuspa, Cachanche, Caichi, Chile, suyo ni es happy, Joaquín Gunata, Arica y Perú, Tariku Yanchecta, Joaquín Gunata, Kai Chile, Argentina, a ver, Maila Duspita, Tarikuspa, Cachanche, Jari, Iquileños, Cascuna, Estados Unidos, España, bueno, Tuku y la Dupi, Chari, Tuku y la Dupi, Paigunaga, Tarikuspa, Cachango, Ari. Conantas, Napaiguri Yanchecta, Mari, Lisbeth, Rodríguez, Niwanchari, Novaga, Napaiguri Musegui, Kai Trópico de Cochabambino, felicidades, Piscunachis Trópico, de Cochabamba, Cascunapa, Paigunaga, Aricango, hombres trabajadores, Maipichos, Ari, Pogolichingo, Platanitusta, Paigunaga, Pogolichispacango, Yucas, Cascunata, Naranjitas, Piñas, Tucula, Jaglaopega, Pogolispacangari, felicidades, Intero, Piscunachos, Vireus, Pacachanguiche, Jagay, Trópico, Cochabambino, Iscamantapacha. Caimantari, Jalgarimus, Payatas, Carichan, Hernán Mérida, hola, buen día, Hernán, y Mainaya, como un pampeño, paga como un pampa, manta, pacha, Jalgarimus, paetaga, zesispa, cani, paetaga, chari, charanguero, paga, Carichan, arima y pichos, participas pa carga, caiferia nacional, internacional del charango, chay, piari, participas pa carga, Hernán Mérida, sumas pagarin cacho, intero, janguna, pajaris, unamasis. Chaimanta Javaris Yanchecta, Alicia Salazar, Imainaya Alicia, familia Salazar, Nisgama Nogancheja, Napaiguri. Aina Carichan Zonomasis, Maipita Carichan, Alicia Salazar, Paipisari Nogaga, Paradimus Pacachani, Kai Brasil Manta Pacha, Javarimushai Genishawanche, Chay Mantata, Averpita Juan Carichayanta, Eduarda Kadima, saludos desde Barcelona, Napaigurinche, Intero, Aiquileños, Aiquileñas, amigos Cascunapa, Pisconacho Hagai, España, Barcelona, Camache, Arispa Canche, Ujatun, saludo. Kai Aikilemanta Pacha Hangunapa, Pisgunachus Tarikuspa Kashangiche, Huaxuyus Kakunapi, Cheri Huaxuyus Kakunapi, Mascarikuspa, Astawan Mejor Vida Nesgatari. Ahinatari Napaigurispa Kanche, Eduarda Kadima, saludos hasta Barcelona, Chaimanta, Kaipi Kashayanta Hari, Victoria Cardoso, Ucha Kai Pagarin Piari Cardoso, Manchetata Hari Junta Igurimuspa Kashangu, Kunanta Napaigurinche, Ujato, un abrazo Víctor, muy bonito del programa. Bueno, entonces, hermana Victoria, Paga Kashan, hermana Victoria Cardoso, Paga Tarikuspa Kashan, Hagai Municipio Pojo, Mana, equivoco Kushanchaga, Pojo Pica Champay, Hagai Ciudad de Mil Sabores, Mepichu Sari Manzana, Sumas Taporin, Chaimanta Pachari, hermana Victoria, Sumas Pagarin Cacho Jampaspi, Pampis, Intero Familia Guima, Arena Pegurispa Canches, Caizadio Esperanza Huasimanta, Mamita Guimampis, Arena Pegurispa Canches, Paga Taricuspa Cachan, Salancachipi, Doña María Saavedra, Paga Caricencheri, bueno, Paga Cachan, Jatun Napaigu, Hermano Iguipa, Don Hilarión Cardoso, Piscunasto Uyerimus Pacachanguiche, Domingo Pis tal vez Uyerimus Sánchez, Yari, Domingo Pis seguramente, Jeche Jechilla puede haber el Mus Pacachamari, que hay página Nisgata Lucis Pacachanchich en vivo. Chaimanta, Caipi, Carichangupuniari, Piscunachos, Jalgarimus Jacuna, Zibaldo Pérez Saavedra, saludos desde Sucre, desde la capital de Bolivia, Sucre, Ciudad Blanca, Chaimanta Paga, Napegurimus Pacachanche, Zibaldo Pérez, Intero, Familia Pérez Saavedra, Esgama, Napegurimus Pacanchari, Caipagarimpi, Runamasis, Ashkas, Runamasis Cascuna, Javarimus Pacachanche, Caipagarimpi, Noganchesta, Napaiguri nanchi tiyan paiguna man, echari paiguna pisari jabari mungupuni, kai programa Tataintik Anchaininta, Radio Esperanza, Huayra Sime Esperanza, la red del Cono Sur, Hangunaman Kuskari, Zapa Día, echari lunes manta, viernes cama, sutestu manta pachari, pichos profesor Roberto Ayala, Robertito paigari manchaita, chahuari mullanta, echari sutestu manta pacha, hasta 8 de la noche cama no gaigoga trabajarispa kasaigo zunamasi. Ya igunasta, napaigurinchis puni no ganchejas, una masis cascunaman, kunanta karimpuni, ari kaipi, maipichus, willaisitus piscarisampunis, una masis, maipichus, padre Macario, huajericus pacachan, interos una masis cascuna, piscunachus, taricus pacachanguichis, kai, comunidad de guineos, pirua, pirua, it olamayo, uyarimuichis, una masis, guineos manta, pirua, pirua manta, it olamayo manta, uyarimuiche, Amonga Kunandía, Padre Macario, Piscunacho Sari Técnicos Cascunaba, Sari Técnicos Cascuna, Kai Proyecto, Maipichu Sari, Kai Viernes 29, Sari Cañanganguta Paiguna, Maipichus Coordinazba Hangunaban Zunamasis, Askai Gurichi, Kai Quintaga seguramente, Ñapi Sari Chai Piancha Puridis Pacachango, Apurata Cachacuichi, Zunamasis, Cachan Proyecto Chaga, aprovechan a Cachonari. Bueno, chaygunasta, napaigurinche, piscunachos, compañeros cascuna, aiquileños cascunapis, manaiquileñospis, napaigurimo anchipuni, kai pagarimpega, kai programa tateintik anchainimpi. Y kunantas no ganchesta, padaricusunche, y mas manta, padaricus pacasunche, no ganchijaricunangri. Bueno, kunanga fiestas chayaremus pacasan, chari. Bueno, fiestas chayaremus pacangas, unamasis, kunandía, nisarganchinaga, Santa Cecilia. Seguramente chaimanta pasaringa kai diciembre quillapega cantajari hasta wan wawaspa hichari wawaspa kai navidad navidad nisgari wawitas kaskunapa chay dia paigunaga suyarikuspa kango ari zegalituta o suyarikungo hichari maipichus ari wakinga sumasta acostumbraspa kanche zegalarita autitusta zegalarinchari pastitasta ari manchaita oberñawasitusta pastitasta manche chasquitasta aparispa kanche zegalarimunchari hermanitos ninchesma hermanitos ninchesma pelotitas y machos casanta aparispa costumbranchi chari chay diata y matata no ganchi manchaita familia piari mikuiguris pacanchi kai navidad día coquito con pastel y charizo namasis coquito con pastel mancha y misquisito pastelcito gari quesituyo cabra quesituyo kayatin ari huaca quesituyo figoteos kayatin patan manta gari azuquitar tatakaigurin chari y maina lindo tari chay mikurina familia kubi chari bueno Tatan chamitunches, pagarimonga, no gancheja manchaita, kai kayanguta, pasoques cascunapi, capillitas cascunapi, besga hermanitas, yusimus pacango, pasoquema yusimus pacango, chocolatada, nispa suyarinchi, chariwa, was cascuna, maipichu suyaricunchi, harichaigunitasta, mikunitasta, wakin, personas de buen corazón, kai aquilucumanta, wahla, dosmanta cascunaga, Otuchayacus pacango y aparispa tacango ari. Zegalitos cascunata maimanchus comunidades estaban caritos cachangu chaygunam. Chari caritos chaypeja y ves manas de galotapes de sinchecho. Ñao pastaga, no gapis yuariconer, a ver, no gapis canieres hagai San Antonio la Dumanta, Soto Pujio la Dumanta, no gaipata nacimiento, y chaipega ñao pastaga, manacacho ara autitus cascuna, pujlacuna cara zumisitúa, y chari, zumisituta sumastatas zoarrocuna ari autituta hina, flotata hina zoaicuna zumimanta, zumimanta yangunasta zoacuna cara, chaipega manchaitata hariwawas cascuna, pujlarinche entre hermanos, pisgunachos vecinos chipis canguare, amigos ninch, chaigunas o manchaitata hari. Pujlarinchi, seri no caipataga flota, caiga autito, caiga ambulancia, disparen. Pujlaricus pacanchi, mogosta jusconanchicama, y jari, mogosta jusconanchicama, chaipita, mamata, chicoteta, jeva puanchi, jari, matinta, jana, tuscocongue, mogoyguita, nispa. Pero, ajina ca, ñaupacta, pujlaco, yari, ca, o si no ca, sach amañat, huasaribitan, chaipiñata, autota, jinari, batis, pare, sach azamataga, patamanta, uramanta, akshanchiña, sach azamataga, pero, ajinatar, pujlaco, canchari, ñaupacta, zona más. Bueno, kunanta hari karimpuni cambiaris pakan, siempre tiempos cascuna, tecnología, kunan piscaña, autitos y curimun, pelotitas cascuna, wow, juguetitos cascunata, wakin una gari bicicletitas tapis de galaris papuni kangu, puriri kunangupa, bueno, tukuilayas, según economía casa, imagina zona más. Bueno, napaigurinche pisgunachos, que hay quileños en el mundo, pisgunachos caringo, paigunapis harían a París para Cayanguta, zegalitusta a París para comunidades cascuna, mangua, zonas cascuna, jotuchecuitón, camaga, paigunaga, aparellanguta juguetes cascunate, chari, pisgunachos hagay España la dupi, hagay mata Estados Unidos, huaxuyus cascunapi, sumahlata paiguna causar pichangu chayaga, paigunapi sari, otuchayquitan, camaga, uj delagaduta mascaringo, aparipue chari que juguetes cascunachu, carichanchu poleritachu, chompitachu carichan, zapatituchu carichan, pastitachu carichan. Autitud chukaja y más te dicen bueno chaygunasta pregunaga autupi junta ego chitano kama kacha yo kuspa kango arika y comunidades caritus kachango chayguna mapacha kaimantari na peguri muchilla un chekta pita carishan a ver ñaweri semana litachos y curvasian y arizona más y celular fallar con aisha van con anchi con ampagarin Judicita Cabrera, Judicita Cabrera, a ver, Maimanta Pachata Carichangue, Judicita, saludos a Guarawara de Cocha, Nishampagari, Cocha Mamanta Pachana Pegurimushan Papitunta, Santos Cabrera, Chaga Don Santos, Huawai Guillari Camusungi Pachaca y Pagarimpi, Judicita Cabrera. Y Manirishanta Hari Don Hernán, sí soy de Común Pampa, pero ya vivo en Aikilenin. Bueno, entonces, bueno, Don Hernán, vaya a casa un maestro del charango, constructor del charango, Hari Común Pampa Manta, vaya a causa cuspa casa en Kai Playa, Benito Jaldín, está bien, ahí, Aikile Yaktapi, vaya a casa Hari, estaré presente, a ver, ya vergo son chalcituntan. Kai Pinichavanchi presente en orquesta de 2000 charangos como constructor del charango. Se va. A ver, hermana, Kai Pinichavanchi de Kogoshani, Kai Quinta, Jorgos Pacasalistunta, ¿ya? Bueno, entonces, Kaiga se va a exponer a partir de las 9 de la mañana, 7 de la noche, en el estadio Félix Capriles, más de 20 artesanos de Iquila. Chaiga zona más es invitación, Isgata, Chayachimusa Kawanchere, Don Hernán Mérida. Entonces, Paigunaga. Invitaricus pa cachango, kai maipichus, aiquileños cascuna, más de 20 constructores artesanos del charango de Aikile, charango boliviano, paigunaga participas pa cangango, kai orquesta de 2000 charangos, y chare maipichus apacus pa canga, kai 9 de la mañana manta pacha hasta 7 de la noche en Arica, estadio Félix Capriles. Muchas gracias, don Hernán, maipichus invitaricus raikimanta. Patricia Beizaga y Mainaya, Patricia, sumas pagar incachon jampa, maimantata zikurimusangi ari Patricia, Patricia Beizaga, familia Beizaga nesapari, napaigurispa cancheca y pagarimpi. Saludos desde Argentina para mi mamita Cecilia Almendras, que se encuentra en la comunidad de Marquilla. Marquilla, por favor, me lo puedes pasar. Un temita de Silvio Montaño Cueca. Muchas gracias atentamente, Patricia. Bueno, entonces, cualquier gochita, buena champega, mamitanta. Mana con día, punchain en casa, Ari Patricia, mamá y guista. Ullarimua y no va a caer piari cuequita choraigusra Silvio Montaño Manta cuequita nesgata, maipichus payari tu surinape. Chari o Macario Pinto Mantachi Monari Champero. Macario Pinto Mam, sari manchaita suma hasta gustas bacán ari mamitas ninchis cascunamanga, chari porque ñao pastaga, chay orquesta Macario Pinto, acordeón, baterías cascunaga, chay pipune ari casamientos tapis o ariscango. Chari, bueno entonces, napaigurimui guiari Patricia Beizaga, entero familia Beizaga nesgaman, kai pagarin pizunamasis. Conanga, usted estaba en Cusiricuna Cacho, Cusiricuitón Cama, que repitanta novancheja, ñaurispa casunche, maipichus, que avisos cascunata, carimpuniari avisos cascuna, huillecitos cascuna, pisconachu chere chemungo, que zadio esperanza cama. ¿Chari? Bueno, sigue. Ahí la caricia entonces, Cusiricuna Cacho, a ver, Macario Pintota, Cachaigurispa, Casunche, Cay Pagarín, Pizunamasis, Cusirichinapa, Intero, Pizgonacho, Yuremuspa, Cachanguiche, Cay Programa, Tatinti, Canchaininta. Macario Pinto, Cachaigurispa, Cha. Macachita, y se empala. Segundita, macachita. Thank you. Charisampuni ari willecitos cascunas una masis castellanos de Maripita, quechuas de Maripita, ari caipagarimpi, caipi, la unidad académica productiva Iquile Chingurí de la Universidad Mayor de San Simón oferta a la venta vacas de élite de diferentes categorías, vacas vaquillonas, vaquillas y terneras, asimismo vacas y terneros de descarte de raza Hollister ubicado en el hato lechero de Aiquile. La venta se llevará a cabo el día martes 26 de noviembre del año 2024 a horas 10 de la mañana en instalaciones de hato lechero de Aiquile, predios del Obispado de Aiquile. Para mayor información o referencias, los interesados comunicarse con el ingeniero Franz Oliver Casillas Loza, celular 6742-6198. Invitación, Instituto Técnico Olguión de Yoloya, Inceptol, en conmemoración al primer año de creación, invita a la población de Iquile en general a su feria educativa a realizarse el día domingo 24 de noviembre del presente año en el frontis del Instituto Calle Terán, esquina Universidad Mayor de San Simón, a partir de las 9 de la mañana. Ven y podrás apreciar un resumen de las actividades realizadas durante el año. También podrás ganarte tratamientos capilares, planchados y mucho más regalos. Ven y pasa una mañana agradable. Sampuniari Willecitos Cascuna. Bueno, comunicado con urgente, la unidad de discapacidad de adulto mayor del gobierno autónomo municipal de Iquile hace un llamado urgente a los familiares del señor Justo Choque Salguero, persona adulta mayor de la comunidad de Cochapata. El señor Justo Choque se encuentra en situación de calle. Refiere que su esposa es la señora Asunta Arce Negrete, hijo Celestina Choque, Patricia Choque, Andrés Choque, Liborio Choque, Vilma Choque, Marina Choque y Gumercinda Choque, para que se hagan presentes en oficinas del adulto mayor a la brevedad posible, de manera urgente. Número de contacto 69 54 21 12. Invitación al taller informativo Situación del órgano judicial y atribuciones del Consejo de la Magistratura. Por medio de la presente, tenemos el grado de invitar al taller informativo con la temática Situación del órgano judicial y atribuciones del Consejo de la Magistratura, a efectuarse el día sábado 23 de noviembre del año 2024 a horas 9 de la mañana en los salones de la Federación de Maestros Urbanos. Taller que será expuesto por el doctor Freddy Barbolín, abogado, auditor y conocedor del área, que nos permitirá disipar dudas y exponer nuestros problemas que diario atravesamos de todos los pobladores en diferentes áreas judiciales. El taller está dirigido a toda la población en general. Seguros de contar con su masiva participación, reiteramos nuestras consideraciones más distinguidas. Tenemos más avisos. Invita a los cursos de inglés que se realiza en la Unidad Educativa María Jiménez desde el 2 de diciembre, donde aprenderás las 4 habilidades básicas de idioma inglés: hablar, escuchar, escribir y leer. Único requisito para leer y escribir: comunicarse al teléfono 7346-9911. Profesor Wilmer Chile, te esperamos. Comunicado campaña de medicina tradicional Callahuaya, atención ciudad de Iquilia, zonas aledañas. Llegaron los médicos tradicionales callahuayas con más productos novedosos y garantizados. Productos 100% ecológicos. Ñaupa hampis, limpieza del colon, gastritis, estreñimiento, vesícula biliar, cálculos, hígado grasoso, enfermedades de la mujer, sobreparto, infecciones, riñones, próstata, prostatitis, cistitis, dolores de hueso, reumatismo, artritis, osteoporosis, debilidades, anemia, nervios, diabetes, estrés y otras enfermedades. Las consultas con una máquina especial analizador cuántica de resonancia son totalmente gratuito. Consulta en hoja de coca y naipes a tan solo 10 bolivianos. Realizamos curaciones de susto, mal aire, sayancos, limpia, envidias, meses para salud, suerte, trabajos y viajes. Dirección Plaza Zenón Delgadillo frente al Charanguito, al lado del taller de motos. Atención, desde el día lunes 11 hasta el día domingo 24 de noviembre del año en curso. Aprovecha esta sola oportunidad por pocos días. Médico tradicional callahuaya, Sebastián Quispe. Número de contacto 7305-1838. 7305-1838. Bueno, chegas una masis, ñahuirispa canchej, anchatata, no gancheja, kay pagarimpi, ñapis, tukukuinimaña, chergospa cachanchej, kay programa, tata inti, cancha en inti. Cuántas maneras de pusaspa, una más es maneras de pusaspa no ganchea na pa igoris papuni kashunchi pisgunata sigue are helgaremos pa kashango kai face is happy. A ver, imaninta Hernán Merida, kai sabaduta kashan, aya dia kashan richai 2000 charangos una más is, aya dia pa Joaquín Onaga kundieñas dispa kashango, aya dia pa kuspakan, echeri kai sábado 23 de noviembre pa kuspakan kai orquesta de los 2000 charangos hagai estadio Feliz Capriles en Rapis una masis. Entonces, Chayman participas para Cachanguari. Más de 20 constructores, maestros constructores del charango una masis. No ganchega, siente con ansian orgullosos charangueros casan chismanta. Caimanta, Huachta, Ari, Jalgari, Mullovanchecta, Pitas Carishan, José Armando Andia. Pitas Carishan, José Armando Andia. Hola, don Víctor, buenos días. Saludos de aquí, desde Soto Pujo. Pujo, Cachanchari, quería saludar a mi papá, Emigdio Andia, y a mi mamá, Lucía Peña, que se encuentra en Villa Granado. Bueno, entonces, José Armando Andia, paetajas de Cispaña, Carizani, Ayuari, Cuspaña, Can, Intero, Napaigurinchi, Jari, don Emigdio Andia, Pichosari, Payo, iremos para Cachabán, seguramente, Caipagarimpi, y Maenaya, don Emigdio, Carichancho, Ajeita Manacho, Pai Papegare, Manche, Sumasta, Pai Gunaga, Tata, Zuaris, Pacanguare, Doña Lucía Peña, Osumas Pagarin Cachon, Jambas Pisari, Intero, Piscunachos, Villa Grande, Pitaricus, Pacchanguiche, Janguna Pajaricachon, Ujatuna Paigo, Kay, Zadio Esperanza, Manta Pacha, Pichu Servidor Niquiche, Víctor Cardoso, Janguna Mancusca. Silvia Trujillo, Brasil, Brasil, Brasil, Silvia Trujillo y Menalla, Brasil Manta Pacha, Javarimus Pacachangui. Bueno, suma, suma. Ajina garantía, Aries, Zapa Díaz, Runamasis, lunes Manta, viernes Kaman, Jangunaga, Cusca Chacunaguistia, Novaiguan, Cusca y Charig, Novaiguan, Chahuariconanchitia, Sutia y Manta Pacha, Pusa Panimanta, hasta his company Kama, Novata y Matachos, Janguna, Jalgaremugichi, Chaitas de Sirichi, Pusaguichi, Aries, Runamasis. Charig, entonces, Carichan Quintitanga, Pusa Pani, Pisgachunga, Sustayo, Chinenio, que Radio Esperanza Basipi, 8:56 Cunanta Nogata, Cachaiga Capuspa Casa, lunes Camayaña Runamasis. Lunes Tawatimanta Kutimuspa Cachaigo, Angelawan Cusca, Novaigo, que programa Nesgata Ñaupama, París Pacaigo, que Kutimana Tergonchupay, pero lunes Manta Pacha, seguramente Cuscamanta, Ángela Quiroz y Víctor Cardoso, siempre conducís para que hay programa Tateintic Angeninta, entero Jangunapa Runamasis. Cuarenta cachai capuspas una masis, ama conacho cachun tatan chamitumanta, no ganche, sut e manta, trabajo mayo ser gonapas, mañana con acachun, mico y cucuranches, para hermana micunita faltan aguanches, pas nita faltan ampahari, pisconachos familias pobres, cascunama, nita, mañaricuna cachun puñiga capunapa, echarí suma sanito puñiga capuchanchi, sanitos dichari como napares una masis. Entonces, chaiwan, caruncha capuspa casa que hay programa en escamanta, lunes camas una masis. Gracias, pisconachos arejabaremos para canguiche que hay Faces Jata, Intero Hangunapo. Pisgunas, subiremos para Canguiche a través de amplitud modulada, Kai FM, Jinamanta, bueno, Hangunapo, Apsar Intero, Kai Cono Sur, Cochabambina, Ucupares. Suma, Pagarin Cachon, feliz viernes, viernes, viernes. No gapes Kai Quintare, más Arimusa, viernes de Jata. Chau, chau, chau. Para vivir, ¿aún vives en alquiler? Inmobiliaria Jatunguasi tiene tu lote ideal para la casa de tus sueños en la urbanización Villa San Juan, a tan solo 5 minutos de Aiquile, sobre la carretera Misque Cochabamba. Lotes con agua potable desde $4,500, con cuotas iniciales desde $500 y plazos de 2 y 3 años sin intereses. Si adquieres tu lote al contado, tienes un descuento del 20%, o sea que tu lote te costaría a tan solo $3,600. Y por las fiestas de fin de año te regalamos 1,000 ladrillos y 10 bolsas de cemento. Contactos al 7481-7917 o a personarse a la oficina que se encuentra ubicado en la calle Terán frente al minimercado Almendras. Estás en sintonía de Radio Esperanza. Esperanza, la radio que se ve, la radio que se ve. Amplitud modulada 990, en frecuencia modulada 100.3, canal 12, Esperanza Televisión. La radio que se ve. Medios de comunicación regulados y fiscalizados por la ATT, Autoridad de Telecomunicaciones.